el amor me llegaba a través de tu mirada. Yo tenía cerrada el alma y por eso no lo vi. No lo vi cuando se estaba entregando, cuando me estaba quemando la pasión entre tus brazos, y por eso te perdí. Y ahora no sé, no sé qué hacer sin ti. Mírame ahora hablando solo en este cuarto con una foto, prisionero de un error que cometí. Mírame aquí lamentándome sin ti. Mírame ahora triste y perdido, decepcionado conmigo mismo, soportando como puedo este dolor que no se va, viviendo a medio corazón arrepentido. Yo no vi lo mucho que tú me amabas, porque mi vida agitada sin querer nos alejaba, y al final yo no lo vi. No lo vi porque el amor me asustaba, y aunque no sé qué buscaba, cuando vine a darme cuenta, era tarde para mí. Y ahora no sé, no sé qué hacer sin ti. Mírame ahora, hablando solo en este cuarto con una foto, prisionero de un error que cometí. Mírame aquí lamentándome sin ti. Mírame ahora triste y perdido, decepcionado conmigo mismo, soportando como puedo este dolor que no se va, viviendo a medio corazón arrepentido. Cuenta yo me di de que eras mi salvación. Mírame, hablando solo, peleando conmigo por estar metido en esta situación. Mírame ahora triste y perdido, decepcionado conmigo mismo, soportando como puedo este dolor que no sé. arrepentir.